Caminar. Hay que prenderse fuego. Rajen del cielo, un programa genéticamente incendiario. Contáctate con nosotros 0294-443-6254 FM Gente de Radio @yahoo.com.ar o búscanos en Facebook como Gente de Radio. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo. Me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes. 12 horas 8 minutos en toda la República Argentina y tenemos saluditos de la Curti que nos dice: buen día desde el barrio Parque Pehuen, llegamos a los 24 grados. Mira, no sé, Adri, porque está medio nublado, viste, siguen haciendo 13, no sabemos si va a llegar a los 24, eso dice el servicio meteorológico. Y dice: apa la papa, decime que no me llueve el jueves que se va a mudar. Bueno, mates de por medio, mientras trabajo me sumo a la escucha y al aguante del pelado cantor. También Susana Casco nos dice que se perdió el editorial y que otra vez le toca escucharlo cuando lo subimos por internet. Te contamos también que habitualmente a la página de Facebook, nuestra página del programa, que es Rajen del Cielo Bariloche, allí ponemos más o menos el lunes o el martes, porque nos lleva un tiempito, subimos el programa para aquellos que quieran volver a escuchar alguna entrevista, porque por ahí te la perdiste, porque estás haciendo cosas, estás cocinando. Sabemos que los domingos son días para la familia. Así que bueno, estamos esperando una comunicación. Ahí el pelado nos va a decir si estamos comunicados con Leroy. Él está en este evento que se hace una vez por año, que es la carrera de Miguel. Y estamos viendo a ver si nos comunicamos con él, Pela. Me tengo que poner mi micrófono. Ahí está. No salgo, ahí está. ¿Me pone la musiquita? Sí, pero tarda, es tardadora esta. A ver. Que es la que le gusta a él. Ahí está. Ahí tenés, Leroy. Ahí tenés tu cortina. A mí también me encanta este lugar. Escuchá. Me gusta mi barrio. Me gusta este cielo. Me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. ¡Qué lindo! Bueno, con esta cortina le vamos a dar paso siempre que Leroy esté en contacto con nosotros a través del teléfono, a través de algún móvil o aquí en vivo, como ya hace unos cuantos domingos que está viniendo en vivo, para que él tenga su espacio con toda la información que maneja. Leroy, ¿andás? ¿Dónde estás, Leroy? Hola, pesado. Hola, Claudia. Buenos días a la audiencia. Estamos acá en la orilla del lago Nahuel Huapi, ¿sí? En este día en donde se realiza la carrera de Miguel. Quisiera comentar un poquito de esta carrera hermosa que año tras año se hace en Bariloche y que la gestiona la Universidad Nacional del Comahue a través de su profesorado en Educación Física. La carrera de Miguel se hace en torno al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Quisiera contar que Miguel Sánchez fue un atleta que la dictadura lo desapareció y lo mató. Sí, Miguel Sánchez estudiaba periodismo, Miguel Sánchez corría por toda la Argentina, Miguel Sánchez nos representaba en todo el mundo y Miguel Sánchez fue un desaparecido más. Ajá. Bien, bien. ¿Y en qué consiste esta carrera? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde la están haciendo? La carrera se hace acá en la costanera de Bariloche, ¿sí? Un día agradable, acá está muy soleado, un lindo clima, mucha gente alrededor de 200 personas se acercaron acá al predio de la Casa del Deporte. La carrera acaba de terminar hace un par de minutos, ¿sí? Se corrió en tres categorías: 1500 metros, que es marcha familiar, 5000 metros y 10.000 metros. Y ahora están dando comienzo a los actos culturales. En este momento hay una banda en vivo que se llama Fa Sostenido, una banda del profesorado en Educación Física. Bien. Si en algún momento tenés oportunidad de hablar con algún organizador, con alguien, nos ponemos en contacto y salimos porque vas a estar ahí mientras dure el evento, ¿no? Sí, sí, quisiera. Acá tengo una entrevista preparadita, ¿sí? Estamos junto a Manuel Suero, él es estudiante del profesorado en Educación Física y hoy corrió la carrera. Uh-huh. Así que lo vamos a saludar y te paso la palabra con él. Dale. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, quiero aclarar que este es mi primer año corriendo en la carrera tan importante de nuestra ciudad. Uh-huh. Y creo que significa algo muy importante dentro de nuestra historia y dentro de la historia argentina. Hace algo muy especial poder correr en un ámbito así. Y bueno, nada, todo lo que conlleva es, la verdad que fuerte, pero también lindo que se hagan cosas así. Manuel, vos estás haciendo la carrera, sos estudiante. Sí, yo soy estudiante ingresante, este es mi primer año. Uh-huh. Y sí, estoy haciendo la carrera de Educación Física. Bien, a nosotros como programa de radio nos pone muy contento que la gente joven, además de participar en estos eventos, es como que sea a cargo de la historia, ¿no? Porque se suele olvidar que si hoy hay algunas libertades, es porque alguien luchó o algunos lucharon para que esas libertades hoy estén a disposición nuestra. Y está bueno que los chicos jóvenes lo mantengan viva la memoria, ¿no? Totalmente, Pelado y Claudia. Comparto lo que dijiste y recién, antes de la entrevista, hablábamos con Manu de lo distinto, ¿no? Y lo importante a la misma vez de correr y de hacer memoria en espacios así, que no corremos por una empresa, no corremos para ganar, sino que en esta oportunidad, hoy, acá en la Costanera, los corazones suben la frecuencia cardíaca, no para ganar, sino para recordar. Muy bien. Leroy, en un rato tomamos contacto de vuelta, a ver cómo marcha todo, si podés lograr algún testimonio de algún otro integrante o con alguien de la organización, sería buenísimo para charlar un ratito con ellos. Buenísimo, en un ratito volvemos a hacer contacto y ya tenemos una entrevista con Marcela Ceballos, que es una de las referentes de la carrera. En un rato volvemos a estar en el aire, entonces. Buenísimo, saludos acá de Manuel y del Heroi. Nos encontramos en un ratito, perdón. Dale, buenísimo. Hasta luego. ¿Qué te parecería si te dijéramos que todo lo que te contaron sobre la teoría de la evolución es falso? En 1902, Piotr Kropotkin publicó El apoyo mutuo, un factor en la evolución, en el que demostró que había algo más que la competencia individual y la supervivencia del más apto en la evolución. Charles Darwin y Thomas Huxley habían llegado a la conclusión de que las jerarquías sociales existentes eran el resultado de la selección natural. Pero en la naturaleza existen otras realidades que no se tuvieron en cuenta en esa teoría. En esencia, el apoyo mutuo es la acción por la cual dos o más seres trabajan juntos para resolver problemas con el objetivo de obtener un beneficio para todos los involucrados. En otras palabras, significa la cooperación en aras del bien común. A día de hoy existen innumerables ejemplos de mutualismo en el reino animal y vegetal. La actual teoría evolutiva no es más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Esta idea ha sido siempre muy popular entre los hombres blancos, ricos y políticamente poderosos, ya que les proporciona una justificación pseudocientífica por sus posiciones privilegiadas en la sociedad, además de ofrecer una racionalización racista de la colonización europea de Asia, África o América. Incluso, durante siglos, ha sido una excusa para el dominio del hombre sobre la mujer. Las primeras sociedades humanas ya practicaban el apoyo mutuo como una cuestión de supervivencia. Existen atisbos de apoyo mutuo en guarderías colectivas, centros sociales ocupados, en desastres naturales como el terremoto de Italia Central, el desastre del Prestige o en la ocupación de edificios para refugiados en diferentes ciudades europeas. Esta sociedad enseña a las personas a verse a sí mismas como individuos, autosuficientes, independientes, teniendo sus propiedades, sus cuentas bancarias, sus smartphones. La idea de independencia humana es un mito promovido por empresas y estados que quieren moldearnos, nos convierten en consumidores atomizados y fácilmente controlados. La realidad es que los humanos somos muy interdependientes. De hecho, esa es la clave de nuestro éxito como especie. Hay que buscar alejarnos del capitalismo hacia el apoyo mutuo. Imagina un mundo en el que no se organiza la actividad humana sobre la base de la competencia incesante por los recursos escasos, sino en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de todas las personas. Y comprenderás una visión del mundo de quienes creen en el apoyo mutuo. La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. ¡Rajen del cielo! Temón de los Beatles. Veinte minutos pasaron de las 12 del mediodía. Rajen del cielo es el nombre de este programa. Pecado original de un paraíso artificial. ¿Querés que te cuente una buena? Cuénteme una buena. Pero así primero, que sacaron primero, Estábamos buscando la nota de Alemania que reconoce de la presencia de aviones con, tiene otro nombre, aerosoles, geoingeniería, no sé qué, que en realidad son lo que nosotros llamamos, mal llamados, chemtrails. Y te lo queríamos leer porque la nota decía que en Alemania reconoce que están ensayando con esas, con esos temas, y un organismo de aquí de la Argentina que se ocupa, que debería ser el que se ocupa, lo habían cerrado. Pero además de eso, también sacaron la nota de internet, porque la estamos buscando en la página y no la podemos ver. Cosa que no nos asombra, ¿no? Pero bueno, te vamos a contar una buena. Te vamos a contar que detectarán hantavirus en cuestión de horas en Bariloche, que es una muy buena noticia, teniendo en cuenta que, como te contamos en otros programas, está habiendo en la zona norte de la provincia de Neuquén, hubo una floración de la caña coligüe. La floración de la caña coligüe habitualmente genera una sobrealimentación del ratón que transmite, o sea, del colilargo, y genera una mayor población. Entonces, obviamente, sube los niveles de peligro de transmisión del hantavirus. Así que la noticia del diario Río Negro dice que el Hospital Ramón Carrillo cuenta desde el 27 de marzo con un equipo PCR Real Time que permitirá detectar casos de hantavirus en horas sin necesidad de enviar las muestras al Instituto Malbrán, y es una muy buena noticia. Así que dice que hasta ahora las muestras se enviaban a analizar al Instituto Malbrán, pero los resultados demoraban varios días. Así que durante el brote en Epuyén, el gobernador se había comprometido a adquirir el equipo para realizar los diagnósticos en el hospital de Bariloche, que fue entregado esta semana en el aula magna. Bueno, el resto son datos político. Bueno, dice, desde el 2017 el Hospital Zonal cuenta con un test rápido bajo la técnica ELISA que desarrolló el Malbrán y que detecta anticuerpos para hantavirus en 3 o 4 horas. Sin embargo, afirmaron que el PCR es mucho más específico. Así que es una buena noticia adentro de tantas malas noticias que encontrás en los diarios. Si los abrís nomás, si los mirás de lejos, ¿no? ¡Qué cara! Estoy buscando cosas y usted me pregunta y me agarra descolocado, me agarra. ¿Te cuento otra? A ver, cuénteme. Hay policías detenidos y relevados tras el tiroteo entre efectivos de la bonaerense y federales. Ah, sí, nosotros nos ponemos a discutir, nos cagamos a tiro. Qué lindo se está poniendo Ciudad Gótica. El jefe de la DDI de Lanús Avellaneda, comisario mayor José Hernández, 3 policías que fueron detenidos y todo el gabinete de narcotráfico de esa dependencia quedaron desafectados de sus funciones. Luego del tiroteo en el que murió un comisario y que dejó al descubierto una trama de extorsiones. Extorsiones, sí, me suena. Si prendés la tele, está lleno. Fuentes de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que tanto ellos como la fiscal de Avellaneda, Soledad Garibaldi, y el personal de gendarmería comenzaron a investigar lo que ocurría en la DDI. Con ese fin, primero fue separado Hernández y otros 3 policías detenidos anoche tras el tiroteo. Bueno, la noticia sigue, pero acá lo importante es ver que ya se están matando entre ellos, con lo cual está difícil la cosa. Sí, no, bueno, igual muestra, ¿no?, el nivel de corrupción que hay en las fuerzas. Ya para de que seguridad, se agarren entre ellos. Se están disputando el negocio de un montón. Se disputan en realidad varios negocios. Sí. Con Urbano Bonaerense está que arde. Totalmente. Bueno, te digo la última antes de ir al noticiero semanal de la radio de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Dígame. Y es que la SUBE, los trámites se realizan únicamente en el centro cívico, ¿sí? A partir del día lunes de mañana, todos los trámites correspondientes a la tarjeta SUBE se realizarán únicamente en la oficina ubicada en el centro cívico, de lunes a viernes de 9 a 17. Para realizar la aplicación de la tarifa diferencial estudiantil, las personas interesadas deben presentarse con DNI, vigente con domicilio en Bariloche, certificado de alumno regular emitido el mismo mes que realiza el trámite, la tarjeta SUBE. Y te recuerdo que el trámite es únicamente de manera presencial, ya que requiere fotografía. Muy bien. Te cuento. Contame. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias tiene un informativo. Ajá. Es este. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Andrea Beratz es docente de literatura en la Escuela Media número 14 Carlos Vergara de La Plata y acompañó a estudiantes de entre 15 y 18 años en la producción y publicación de un manual de educación sexual integral escrito por los propios chicos. El proyecto se desarrolló durante un año en el marco del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. ¡Ah!

17 millones incrementó su patrimonio Macri en 2018, sin contar testaferros. Superó el piso de los 100.000 millones. 100 millones. 1.303 son las víctimas de la represión estatal en tiempos de Cambiemos. 50% fue el incremento de la rentabilidad de los bancos en Argentina. El 6.7% de la población es indigente. 44.1 pesos se cotiza el dólar. 45 femicidios ya se cometieron en 2019. 35% subirá la tarifa de gas en los primeros 6 meses del año. 47.6% fue la inflación durante el 2018. 19 travesticidios en lo que va del año. 16.293 pesos es el sueldo promedio. 27.570 es lo que necesita una persona para vivir en un mes. 596 millones de pesos se pagarán en 2019 solo por los intereses de la deuda externa. 43% aumentará la luz en la primera mitad del año. Y piden paciencia. Paciencia. Paciencia. Necesito creer que algún día sabrás que no quise esperar que tus obras me des. Y no es por vanidad, pero yo sé muy bien, tanta pena y amor no nos dejan crecer. Vámonos mi vida, vámonos de a pie. Si todo es mentira, todo va a estar bien. Vámonos mi vida, vámonos de a pie. Si todo es mentira, todo va a estar bien. Hoy no quiero escuchar como respuesta o no, solo espero de vos lo que nunca tendré. Voy para adelante con toda mi humildad. No me gustan los que hablan y no saben escuchar. En la calle aprendimos que por todo hay que luchar. Nada es fácil en la vida, pero lo voy a intentar. Vámonos mi vida, vámonos de a pie. Si todo es mentira, todo va a estar bien. Vámonos mi vida, vámonos de a pie. Si todo es mentira, todo va a estar bien. Emma y Luzu eran estos y nos dejaban Vámonos, de su disco A lo Lejos. Y el texto que leíamos pertenece a Nicolás Salas. Su título era Paciencia y Salas escribe en la revista Máscaro. ¿A dónde andará el héroe? Corriendo debe estar. Todo transpirado. Mandamos un abrazo muy grande a Laurita, Laura, que nos dice, genios, buen día, abrazo gigante a los dos. Muy bien. ¿Cuándo vas a venir, Laurita? Traidora. Bueno, te decíamos que Leroy estaba en la carrera de Miguel, vamos a ver si sigue ahí. Leroy. Hola, pelado, hola, Claudia, acá nuevamente en la carrera de Miguel. Bien, ¿Qué está sucediendo? ¿Con quién estás? Contame que estamos ansiosos acá. Ahora estamos con las primeras premiaciones, ¿sí? Se están entregando las medallitas que prepararon los chicos de la Escuela de Virgen Misionera. Unas medallas hermosas. Y estoy acá con Daniela Carrasco, que es una de las referentes de la organización. Bien. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Daniela Carrasco. Soy parte de la comisión organizadora, graduada y docente de la Universidad de Comahue. Bien. Lo primero que se me ocurre preguntarte es... ¿es difícil organizar eventos así? ¿En estos tiempos? Sí. Es complejo. ¿Por qué? Requiere de mucha articulación entre distintas instituciones... y gente que tome responsabilidad. Pero realmente la carrera hace 14 años que lo venimos llevando adelante y cada vez crece más, por suerte, y son muchos los compañeros que se suman y que quieren aportar. ¿Y cómo ves los compañeros que se suman dentro de la universidad o dentro de los sectores estudiantiles? ¿Cómo ves la reacción de la gente que no pertenece a estos ámbitos? Mira, particularmente la carrera en sí, como carrera, tiene mucha llegada a sectores que por ahí de otra forma no se veían interpolados por la memoria, la verdad y justicia. Hay muchos corredores, gente del ámbito profesional del atletismo que por ahí inicialmente venían solamente por hacer una carrera y buscar sus tiempos. Y ahora se acercan y no solamente se acercan a correr, sino que escuchan todo lo que tenemos que decir acerca de la memoria, la verdad, la justicia, la historia de Miguel, cuando nombramos a Santiago Maldonado, a Rafa Nahuel, cuando hablamos del genocidio y hablamos del genocidio mapuche también. Así que es como que ha cambiado un poco las cosas. Buen día, Daniela. Claudia te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Decime, ¿Miguel tenía alguna relación con Bariloche? ¿Vos sabés si, digamos, que el hecho de que se haga aquí es porque tiene familia, tuvo familia, él estaba en estos ámbitos de forma personal o por algún otro motivo se festeja hace 14? No. Miguel era tucumano. Y estaba viviendo en Berazategui cuando fue desaparecido, ¿no? Cuando fue chupado. Sí. No tenía ninguna relación particular con Bariloche, simplemente que hace 14 años un grupo de estudiantes, de docentes, de graduados, bien, recuperó su historia. Bien. Y empezamos a hacer la carrera, ¿no? Buenísimo. Que no se realiza solamente en Bariloche, sino que se realiza en distintas partes de Argentina y en todo el mundo. De hecho, la primera carrera de Miguel se realizó en Roma. Ajá. No en Argentina. Y decime, Daniela, ¿cuáles son las actividades que están previstas para el resto del día, digamos, para el resto de que queda de este evento? Mira, en realidad estamos culminando una agenda bastante ocupada con esta carrera, porque vinimos desde febrero realizando talleres de formación permanente con docentes. Tuvimos esta semana talleres con estudiantes en el club, talleres con docentes y las escuelas secundarias, tuvimos una charla a la comunidad, nos visitó Claudio Morres y sigue estando acá, está acá en la carrera. Bien. Y nos acompañó en todas estas instancias. Hoy como que se termina de concretar el trabajo de muchos meses. Hoy es el cierre, pero en este momento digo, ya terminaron todas las actividades, la carrera culmina con todas las actividades porque escuchamos que había bandas. Sí, estamos en el momento de la premiación, ya hubieron varias bandas y actividades artísticas y entre medio de la premiación vamos haciendo sorteos y también vamos mechando con lo artístico. Tenemos murga, alguna otra banda que queda, así que vamos Por eso te pregunto, por si alguna persona que está escuchando se quiere acercar, ¿tiene todavía, hay alguna actividad más o ya están cerrando? Nos queda una murga y una banda. Bien. Y estamos premiando ahora en un ratito ya los 10 kilómetros. Buenísimo. Gracias, Daniela. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau. Leroy, ¿estás ahí? Sí, acá estoy pelado, escuchando atentamente. Muy bien. Bueno, Leroy, entonces me decía recién Daniela que está prácticamente culminando. ¿Querés comentarnos algo, alguna reflexión, algún cierre sobre este evento? Sí, mira, justamente acá me estoy alejando un poco del escenario y la vista. Me quiero despedir con esto. Quiero transmitir lo que veo acá y veo mucha gente recordando, mucha gente emotiva, y, uh-huh. y son momentos donde se recarga la esperanza uno, ¿sí? Uh-huh. La desaparición forzada de personas y todo lo que conllevó el proceso militar en Argentina no tiene que ser olvidado, y me parece que espacios como la carrera de Miguel generan esta semilla de no olvidar. Buenísimo, muchísimas gracias Leroy por los testimonios y por tu sentir y por tu compartir, y te esperamos el domingo próximo. Por supuesto, el próximo domingo nos encontramos en el estudio. Dale, buenísimo, gracias Leroy, un abrazo grande. Muchísimas gracias, abrazo a la audiencia también, hasta el próximo domingo. Chao Leroy. Chau. De aquí, allí donde los dioses detienen su andar, fuera del tiempo y su prisión. Una canción en alta mar, navío para tu corazón. Cielo, señal que las musas guían tus pies. Quisiera llevarte, nos dejaba Sky y los Fakires. Épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! La conga usted, ¿eh? Si yo le digo a usted que esto es Inti Illimani, no me cree, ¿vio? No, la verdad que no. Bueno, tiene algo para contarme. Qué linda, sí, las salidas del héroe, ¿eh? Lo, sí, vamos, no lo vamos a traer más acá. Ahora lo vamos a mandar muy a la calle. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Él es muy lindo. Sí, lindo, es así, una linda persona. Sí, muy lindo, ¿no es? De cara. Sí, qué lindo. Bueno, escúcheme. Vio que ahí estaban un poco en conflicto el tema de los jubilados. Sí. Que les cobran ganancias. Sí. A una jubilación. No, pero hay jubilados llenos de privilegios de 300, 400 lucas también, ¿eh? Bueno, la Corte Suprema... Quiero decir, porque si no nos confundimos, ponemos en el mismo plano a mi vieja que gana 8.000 pesos al tipo que gana 200.000. No, pero es que su vieja que gana 8.000 no paga ganancias. No, por eso estamos hablando de los jubilados que están dentro del ámbito, pero igual, por más que sea... Bueno, los jueces, por ejemplo, hay jubilados que ganan cualquier cantidad. Pero los jueces mal, no pagan ganancias de per se. Los militares retirados. La familia judicial. Los militares retirados, los coroneles. Bueno, y eso, está bien. Bueno, pero escúchame, lo que digo es esto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció para una jubilada la inconstitucionalidad que resulta 60 lucas el descuento. ¿Cómo sabe? Yo le estoy informado. ¡Cállate! El descuento del impuesto a las ganancias por pertenecer a un sector vulnerable. Si gana 60 lucas, no pertenece a un sector vulnerable. Va, siga, va a ver que gana 60 lucas. Solicitó al Congreso que sancione... Bueno, nada, la noticia en realidad dice que está bien, dijo la Corte Suprema. A vos, porque viniste y te quejaste, sí, no te vamos a descontar. Pero a todos los demás tienen que ir y hacer el trámite. Tienen que buscarse un abogado. Y si no, el Congreso tiene que sacar una ley. Que no sé por qué me da la sensación que no van a tener tiempo. ¿Y por qué no ponen un tope y chao de ganancia? ¿Y si tienen un tope? ¿Y cuál es el tope? ¿Qué sé yo cuál es? Pero debe ser alto. O sea, digo que no están las pensiones ni bajas ni un poco bajas. Yo calculo que los que ganan entre 20 y 30 mil pesos no deben pagar ganancias. Deben ser para los que ganan un poco más. Supongo. Ya vamos a averiguar. Acá teníamos un teléfono. Acá tenemos un teléfono. La semana que viene lo vamos a llamar. ¿Te parece? Sí. Porque ahora andamos tras otra. Porque yo tras otro tema. Aparte quiero saber, porque el tema de los impuestos es ¿para qué se usan? Porque hay gente que... ¿Impuestan las ganancias? Claro, vivimos en el capitalismo. Hay gente que gana mucha guita. No sé si gana. Recibe mucha guita. Y otra que no recibe nada y sin embargo todos pagamos impuestos. Porque los pobres también pagan impuestos al consumo. Cada pan que compran en la panadería le tienen que dejar el 21% para el Estado, que es el IVA. O sea que todos pagamos impuestos. Porque, insisto, yo quiero saber cuáles son las jubilaciones de privilegio que hay en distintas ciudades o a nivel nacional, si hay alguna estadística, algo. Porque... es injusto que un tipo que gana miles y miles de mangos que le paga el Estado no pague impuesto a la ganancia. Mire, me parece. Escuche. En términos de lógica nada más. Escuche. ¿Qué? Me lo estoy agendando para investigar para la semana próxima. Para ver, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, los... El padre de Macri, por ejemplo, ¿pagaba impuestos a la ganancia? No, ¿era jubilado? No. ¿No era jubilado? ¿Qué va a ser jubilado ese? Sí, se jubiló. ¿Qué va a ser jubilado? Sí, era un hombre grande. ¿Cómo no va a estar jubilado? Bueno, escúcheme. Hace mucho que no escuchamos noticias de la... De la región. Patria grande, no me salía. La madre patria me salía. De la patria grande. Pues no, tía. ¿Tiene alguna noticia que venga así de tengo un bloque de Alba. Hermanos latinoamericanos? No me digas. Sí, sí. Cosa. Bueno, ¿vamos a escuchar? Vamos. Estés donde estés, el Alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias que nos permite hacer un recorrido por distintos puntos de nuestro continente. Antes de emprender el viaje, saludamos a Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Un cordial saludo a las amigas y amigos de todo nuestro continente que están sintonizando este programa a través de las redes sociales y a través de las emisoras que eligen retransmitir el Alba de América Latina. Brasil, Venezuela y Cuba, tres de los tantos destinos que vamos a estar recorriendo en el programa de hoy. México, Paraguay, Uruguay, Argentina, Nicaragua dirán presente en este resumen de noticias. Ingresá en www.americaxxi.com. El gobierno de Brasil consigue por estas horas un nuevo hito histórico, duro y doloroso. El presidente Jair Bolsonaro se convirtió en el primero en Sudamérica y en uno de los muy pocos de América Latina en celebrar oficialmente con actos gubernamentales el inicio de la dictadura militar que comenzó el 31 de marzo de 1964 y que concluyó 21 años después. Bolsonaro habilitó a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa de Brasil a celebrar cada 31 de marzo como fecha festiva porque, dijo, sin eso tendríamos un gobierno que no sería bueno para nadie. Así lo afirmó el vocero presidencial, el general Octavio Rego Barros, para justificar la celebración. Agregó el vocero que el presidente no considera el 31 de marzo de 1964 como un golpe militar, sino que la sociedad civil y los militares, percibiendo el peligro que vivía el país en aquel momento, se unieron para recolocar el rumbo. Hay que recordar que Bolsonaro siempre elogió a los sangrientos dictadores de América Latina, sobre todo Augusto Pinochet en Chile y Alfredo Stroessner en Paraguay, y consideró que el golpe militar contra el presidente João Goulart en Brasil fue un freno al comunismo. Después de esta decisión de Bolsonaro, el Ministerio Público Federal de Brasil repudió la decisión de Bolsonaro y recordó que el golpe de Estado de 1964 fue una ruptura violenta y antidemocrática del orden constitucional. La Fiscalía alertó que celebrar el aniversario de este golpe es algo de enorme gravedad constitucional y una falta de respeto al Estado de Derecho. En 2011, la presidenta, luego derrocada mediante un golpe parlamentario, Dilma Rousseff, expresa política y torturada por 22 días seguidos durante el régimen militar, había prohibido cualquier reivindicación del aniversario del golpe. La decisión de Bolsonaro generó rechazo de familiares de desaparecidos y muertos en la última dictadura y de colectivos sociales de América Latina. La Comisión de la Verdad, establecida por Rousseff en 2014, señaló que la dictadura dejó más de 434 asesinatos políticos o desaparecidos, más de 10.000 torturados y asesinó a unos 8.000 indígenas de la Amazonía. En Brasil, nunca hubo condenas a las violaciones de los derechos humanos porque rige la ley de amnistía de 1979, ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2009, que impide juzgar por crímenes de lesa humanidad a policías y militares. Un nuevo ataque al sistema eléctrico en Venezuela ocasionó un apagón que afectó al 90% del país. Informa Roxana Martínez desde Caracas. En menos de un mes suman 4 las arremetidas de alto impacto. En horas de la tarde del lunes 25 de marzo, la primera agresión generó la pérdida de carga y corte del servicio en algunas ciudades, mientras que a las 9:47 minutos de la noche un incendio en los patios de transmisión de la central hidroeléctrica El Guri afectó de manera inmediata la generación de energía en casi todo el país. En rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez dio detalles sobre el sabotaje eléctrico. Afirmó que francotiradores desde una loma situada a 100 metros de los patios de transmisión del Guri habrían disparado en contra de la estructura que contiene miles de litros de aceite. Los disparos ocasionaron un gran incendio que finalmente fue controlado el jueves. Venezuela revivió así los momentos de incertidumbre y tensión del apagón que hace menos de 20 días habría desconectado al país por más de 100 horas. Inmediatamente se vieron afectados los servicios de telefonía, banca, transporte subterráneo, pago electrónico y suministro de agua. Los aeropuertos iniciaron planes de contingencia para la entrada y salida de vuelos. Los hospitales y clínicas reactivaron sin contratiempos las plantas eléctricas para garantizar la prestación de los servicios de atención médica. El Ejecutivo Nacional decretó como no laborables y académicos los días martes, miércoles y jueves, mientras avanzaban en los trabajos de estabilización de la carga. Negocios cerrados y largas colas en las estaciones de servicio para abastecer combustible se hicieron notar. En vista de los inconvenientes de las plataformas de pago electrónico, los comerciantes condicionaban las ventas a solo bolívares en efectivo y divisas en medio de la contingencia. Asimismo, fueron reactivados los planes para el suministro de agua a través de camiones cisternas. La radio se convirtió en el principal medio de comunicación en el país, mientras personas en las calles intentaban conectarse a alguna red telefónica para comunicarse con familiares y amigos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, adelantó que se iniciará próximamente un sistema de administración de carga, mientras avanzan en las labores de acondicionamiento de las áreas afectadas en Guri y estabilización del sistema eléctrico nacional. Desde Caracas, Roxana Martínez. Nos detenemos ahora en Argentina, donde los datos oficiales confirmaron un gran aumento de la pobreza. Informa desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el INDEC, uno de cada tres habitantes es pobre y al menos el 6,7% de la población no tiene los ingresos mínimos para poder alimentarse. Los datos que el organismo publicó este jueves corresponden al segundo semestre de 2018, periodo en el cual la pobreza alcanzó a 14,3 millones de personas, el 32% de la población. 12 meses antes, la pobreza era de 25,7%. Por el lado de la indigencia, hubo 870.000 personas más con hambre que un año atrás, lo que provocó un aumento de 2 puntos porcentuales para este índice, que ya alcanza a casi 3 millones de personas. La región más pobre del país es el noreste, con más de 40% de pobreza, seguida del noroeste, mientras que el índice más bajo está en la Patagonia, donde una de cada 4 personas no cubre la canasta básica. El problema más grave es que estos datos oficiales ya no muestran la realidad actual, porque toman un promedio de los últimos 6 meses de 2018 y la situación económica se fue agravando progresivamente. El INDEC no dio los índices del último trimestre por separado, que por los propios datos del organismo se estiman en casi 36% de pobreza, que siguió en aumento en los primeros meses del año. Es decir, que al menos 16 millones de argentinos son pobres. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Abren una nueva etapa de negociaciones en Nicaragua. 2 funcionarios de la Organización de los Estados Americanos se sumaron, en carácter de asesores, a la negociación entre el gobierno nicaragüense y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El 27 de febrero se instaló la mesa de negociación entre el gobierno sandinista y la oposición. También se encuentra en Nicaragua desde la semana pasada una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para aportar en el proceso de liberación de los detenidos durante las protestas del último año. El gobierno de Nicaragua confirmó que pidió el apoyo de la Cruz Roja para continuar durante 90 días con un proceso de liberación de personas detenidas después de las protestas contra las derogadas reformas al Seguro Social del 18 de abril del año pasado. Sin racismo, mejor democracia, se titularon las conferencias magistrales que ofreció la filósofa y activista estadounidense Angela Davis en Uruguay. Más información con Georgina Rodríguez desde Montevideo. La referente antirracista y feminista visitó Uruguay la semana pasada y durante su estadía se reunió con organizaciones sociales, con colectivos de mujeres y con representantes de la colectividad afro-uruguaya. Davis fue doblemente distinguida. Recibió la ciudadanía ilustre que le otorgó la Intendencia de Montevideo y el título de doctora honoris causa por parte de la Universidad de la República. La académica comenzó agradeciendo a las uruguayas y uruguayos que participaron activamente en la campaña para reclamar su libertad cuando estuvo presa a principios de 1970 por defender a un grupo de presos negros que fueron acusados sin pruebas de homicidios. La activista también se refirió a las políticas públicas adoptadas durante la última década en el país, entre ellas la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana. El discurso de Davis estuvo centrado en el panorama global de las democracias y los derechos humanos, apuntando directamente a los países blancos de Europa y América del Norte, donde, aseguró, las democracias nunca llegaron a desplegar su pleno potencial. ¿Qué quiere decir que países como Estados Unidos, Canadá o Francia sean democráticos cuando la mayoría de las personas negras se mantienen aún en la periferia de estas democracias? Reflexionó. En este contexto, Davis explicó por qué la situación de las cárceles se ha transformado en una estructura que perpetúa el racismo. En la era del capitalismo global, dijo, el racismo es el principal impulsor del desarrollo del complejo carcelario industrial. Puso el ejemplo de Estados Unidos, país donde apenas vive el 5% de la población mundial, pero donde se encuentra el 25% de las personas privadas de libertad. También agregó que un tercio de las mujeres privadas de libertad en el mundo se encuentran en ese país. Las cárceles nos muestran la evidencia dramática de la exclusión estructural y también la dimensión operativa del racismo estructural, dijo la activista. Al reflexionar sobre las estrategias para mitigar la avanzada fascista y los fundamentalismos religiosos en América Latina, Davis reconoció que lamentablemente este no es un tema regional, sino que tiene alcance a nivel mundial. Tenemos al ocupante de la Casa Blanca, que basa su trabajo en el populismo demagógico, expresó en clara referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo nombre se negó a pronunciar. Al final de su alocución se refirió a los procesos migratorios y a las personas migrantes de América Latina, a quienes calificó como víctimas de las condiciones económicas generadas por corporaciones estadounidenses. Las corporaciones migran, el capital migra, pero cuando las personas comienzan a migrar son llamadas ilegales, dijo. Comprometerse en la defensa de quienes se ven obligados a emigrar para construir una mejor calidad de vida e ir a las fronteras y darles la bienvenida es la respuesta de Davis ante la política que impulsa su país. Desde Montevideo, Georgina Rodríguez. América 21 y el ALBA de América Latina son un proyecto autogestionado que se sostiene gracias a los aportes institucionales y particulares. Con su apoyo, garantiza la continuidad del portal y participa en la construcción diaria de un proyecto latinoamericano de periodismo con más de 15 años de trayectoria. El arte como medio, la poesía como transformación. Evelyn Cornejo, cantante chilena. América financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar,